Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sí, una enorme felicidad. La verdad es que era ya un sueño casi que era imposible lograrlo, porque sabíamos que si lo tenía que decidir desde el Banco de la Pampa, ellos se fijan en que los números le cierren. Es la realidad, pero claro, también nosotros lo que planteamos y hacíamos un pedido, al igual que el gobernador, lo que le plantea al Banco de la Pampa es que se acerque al interior. Nosotros por ahí veíamos, nuestro planteo era que en determinadas cuestiones no se vean tanto los números, sino las necesidades de los habitantes de las localidades pequeñas como la nuestra. Claro, así que esto nos permite cerrar el circuito económico que por ahí lo veíamos desvirtuado al tener una localidad tan grande en la zona como es Victorica, ¿no? Claro, en estos casos, para que la gente comprenda, tenían que trasladarse hasta Victorica para hacer uso de un cajero, eso era lo que ocurría. Claro, exacto, y hemos recuperado, gracias a Dios, en estos 6 meses, dos servicios fundamentales que hace años habíamos perdido. Primero, el tema de la farmacia, que después de 40 años volvimos a tener una farmacia. Eso también a nosotros nos debilitó el circuito económico, porque la gente iba a comprar el medicamento y ya que estaba en la localidad también hacía el resto de las compras. Qué bueno, lo mismo no pasaba con el cajero. Entonces hemos recuperado esos dos servicios que, bueno, a nosotros no nos permite recuperar ese circuito, como te decía anteriormente. Claro, contame, Saúl, no me voy a extender mucho, pero están haciendo unas refacciones, arreglos de la terminal ahí en la localidad. Estábamos mirando un poquito lo que sucede, ¿es así? Sí, estamos haciendo varias refacciones. Primero, inauguramos una nueva oficina de desarrollo social, que esto lo que nos permitía era lograr esa descentralización y que haya un contacto directo e inmediato con cada uno de los vecinos, o sea, nuestros trabajadores sociales con los vecinos de Telén. Claro. Hemos inaugurado 10 viviendas, en un mes y medio vamos a inaugurar 10 viviendas más. Vamos a inaugurar también la refacción de la terminal comedor, o sea, va a ser un tipo parrilla con el servicio también de la terminal, totalmente refaccionada. Y después estamos recuperando edificios que por ahí se habían prestado a instituciones que estaban en desuso. Bueno, la municipalidad los recuperó, lo está refaccionando completamente y ahí se van a llevar las áreas municipales. Está bien. Yo lo quiero decir en este contexto, nosotros estuvimos presentes en el momento en que asumías como el intendente más joven de la República Argentina. Creo que todavía seguís teniendo ese récord, tengo entendido. En este contexto de tu juventud y el empuje y todo, y lo que hemos visto, ¿no?, el esfuerzo incluso que hacen ustedes como funcionarios para lo que es el sostenimiento económico de la localidad. Muchas localidades con crisis importantes desde el punto de vista económico, una coyuntura nacional difícil y provincial también, pero sin embargo ustedes asombrosamente siguen trabajando e impulsando con toda fuerza. ¿Cómo se hace eso? Sí, la verdad que somos un gran grupo de jóvenes, pero también nosotros hemos tomado la decisión de rodearnos con las personas más adultas, buscar ese complemento, buscar lo que es la integración, porque no quizás por falta de capacidad nuestra, sino para lograr esa integración que todos buscamos. También la realidad es que hemos tomado determinadas decisiones al inicio de nuestra gestión que nos ha permitido poder afrontar esta situación y esta crisis económica y financiera que estamos viviendo a nivel nacional, claro, donde los sueldos ya son escasos, en donde ha repercutido directamente en el bolsillo de cada uno de los vecinos, y nosotros tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias. Es por eso que hemos hecho también el convenio con la cooperativa de electricidad, en donde nosotros en la factura de la luz estamos cobrando los impuestos municipales. De recaudar el 5%, estamos recaudando entre el 85% y el 90%. Claro. Y eso en plata hace a 80.000 pesos aproximadamente por mes, claro, que para Telén es un buen dinero. Y eso no solamente nos permite mejorar la prestación de los servicios a cada uno de los vecinos, sino también de que los números no cierren, pero también con la gente adentro. O sea, eso nos permitió a nosotros que no haya ningún despido en el municipio de Telén. Está bien. Bueno, la relación con el gobierno provincial, a pesar de haber estado por ahí parados en líneas diferentes en la interna de justicialismo, es buena en general. No, la verdad que excelente. El gobernador, al momento del inicio de mi gestión, él me ha llamado, siempre que se ha necesitado la ayuda del gobierno provincial siempre ha estado, tenemos un acompañamiento y un cuidado constante. Muy bien. Y bueno, la política es así, uno puede estar en vereda diferente, pero tiene que entender la decisión de la mayoría, que la decisión de la mayoría de los pampeanos decidió que el conductor de la Pampa sea Carlos Berna, nosotros lo respetamos y lo vamos a acompañar, como él entendió también la decisión de los telenenses, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Saúl, te agradezco infinitamente la amabilidad, te deseamos que sigan así, ya nos vamos a estar dando una vueltita por allá, estamos un poquito lejos y un poquito complicados también con toda esta situación, pero lo mejor de verdad y muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y mucha suerte. Bueno, muy bien, hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.